La mejora continua de la competitividad, esto significa que nada es definitivo. Uno muchas veces dice, bueno, acá hago una transformación y siempre los jefes dicen, es el último ajuste. Eso lo han escuchado. ¿Eh? Quédense tranquilos, no hay más rajes. Hoy terminaron los rajes, no hay más. Por este mes por lo menos. Triste para una realidad democrática, pero bueno, ellos atacan con piedras, la policía con gases, balas de gomas aparentemente y con los famosos caballos. Leonardo. Sí. Nos llegó una información de que hay aproximadamente unos 300 motoqueros que después de la muerte de uno de ellos están atacando a la policía, van y vienen. Lo que se puede observar desde acá no son los motoqueros, sí lo que se vio, lo que llamó la atención es que de la gente los ataques ya dejaron de ser de piedras y pasaron a tirar algunas bombas molotov. Empezaron a tirar bombas Molotov. Sí, que Esto es en Diagonal Norte y 9 de Julio, o sea, en pleno obelisco. exactamente. Ha sido desalojada la Plaza de Mayo, entonces han sido replegados hasta ese lugar. La Plaza de Mayo está casi vacía y toda la gente se juntó en el obelisco y bueno, acá es donde se está dando por ahora el enfrentamiento que ha tenido momentos, la verdad, bastante dramáticos. Leo, ¿es fuerte la presencia policial? ¿Cuántos efectivos estamos hablando? Y digamos, la presencia policial es importante, no te sabría precisar el número de efectivos en este momento porque en general están reacios a hablar con la prensa. Pero Porque en un es momento de muy la tarde. importante. Alrededor de la Plaza de Mayo está todo el perímetro cercado por policías, por distintas clases, ya sea policías de patrullero, de civil Claro. y los de la Marada. Justamente porque por la tarde se veía que los efectivos de infantería, antimotines, estaban doblegados Sí. por la gente, digamos, que se había acercado hacia la Plaza de Mayo. Bueno, Leonardo, esperamos el próximo contacto. Ay, ¿cómo es el movimiento en el transporte? ¿Es paro total? ¿Se ven colectivos? Y por la zona evidentemente no hay colectivos porque no hay tránsito, toda la zona está Claro. cortada y digamos el acceso a esta parte de la ciudad es bastante difícil, excepto por algunas avenidas que misteriosamente no han sido cortadas todavía. La gente que trabaja habitualmente en la zona ya de alguna forma ha dejado el lugar, lo ha podido evacuar. Y la gente que trabaja en la zona, algunos han dejado el lugar bastante temprano, cuando dejaron de funcionar los subtes fue a las 3 de la tarde. Y otros se los ve corriendo, obviamente con la preocupación del caso, porque para llegar a sus casas, en muchos casos, tienen que atravesar toda esta zona, ¿no? Muy bien, Leo. Nos comunicamos entonces en el próximo contacto. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao. Leonardo Navarro desde el obelisco, ¿sí? Se han replegado hasta ahí los manifestantes y sigue reprimiendo a la policía. Quería corregirme, ese movimiento de motoqueros se había dado en Plaza de Mayo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, se Sí. cambió el lugar de enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Bueno, esta total represión, este baño de sangre casi que de alguna manera de la Rúa nos ha proporcionado, ha sido denunciado, ¿sí? Ha denunciado a De la Rúa, a Mestre, a Matov, diputados nacionales del ARI, entre ellos Elisa Carrió y Alfredo Bravo, denunciaron al presidente Fernando De la Rúa por la salvaje represión en la que murieron manifestantes en la capital federal. La denuncia penal por homicidio, abuso del poder y violación de los deberes del funcionario público alcanza además al ministro del Interior, Ramón Mestre, y al secretario de Seguridad Interior, Enrique Matov. Nos llegan versiones que acaba de confirmar el ministro Nicolás Gallo la renuncia de Fernando de la Rúa. Esto de alguna forma habla de las versiones anteriores, que la renuncia está redactada, nada más que se está esperando el anuncio oficial a la respuesta del PJ. Eso está de alguna forma condicionado a Ya eso. nos están diciendo de producción que se envió al Congreso la renuncia para que la... Seguimos desventurados por FM La Tribu, podemos confirmar que nos hemos comunicado con la Unión Transmeria Automotor, de alguna forma se mantiene en pie el paro a partir de las 0 de hoy, el paro de la CGT, el cual se pliega el transporte, paro total por tiempo indefinido a partir de las 0 de hoy. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que los trenes directamente y los subtes no funcionan y los servicios de colectivos funcionarían, pero por la situación, digamos, reinante, el caos reinante, se vive una especie de paro forzado. Claro. Entonces ha mermado muchísimo el servicio de transporte público, en este caso de los colectivos, los cuales se puede ver por las calles largas colas en las paradas de colectivos de la gente tratando de volver a su casa. Convengamos que en los centros de transferencia todavía no hay disturbios, ¿sí? Tanto en Plaza 11 como en Plaza Constitución. Entonces, si los disturbios están en el centro, por lo menos que mantengan el servicio así la gente, ¿sí?, se puede retirar a sus hogares. Recordemos que el Banco Central dispuso feriado bancario y cambiario para mañana viernes, con operaciones restringidas para el pago de haberes y a jubilados y pensionados, como así también para el retiro de los 250 pesos. Al mismo tiempo, las entidades bancarias podrán cobrar facturas de servicios impuestos. Este feriado se extiende hasta el miércoles 26, que sería el próximo día hábil, porque recuerden que el lunes 24 hay asueto administrativo. Sí, y acá estamos todas las personas analizando qué es lo que va a ocurrir. Bueno, yo le voy a decir lo que no va a ocurrir. Por lo pronto, De la Sota, Reutemann y Rukauf ya dijeron que no se harían cargo del gobierno en caso de que se lo ofrecieran. Un pasito al costado, sí. Una gambeta. No, sí. A ver, convengamos que son gobernadores, sí, que están en este momento en cada provincia y que además no quieren agarrar papa caliente. Tontos no son, no se van a quemar así. Además existe la posibilidad de quien asuma el interinato, digamos, de la presidencia de la Rúa, después no pueda ser reelecto, por lo cual perdería sus aspiraciones al presidente para el 2003. Pero este es un momento patriótico, Mauro. Bueno, Yo creo que usted no está siendo justo con nuestros dirigentes. Paola Cian, entre medio de ellos en el Congreso. Hola, buenas tardes. Acaban de anunciar que el presidente de la Rúa firmó la renuncia y la estaría enviando en este momento al Congreso de la Nación. En minutos nomás, aparentemente va a hablar Camaño. No sé si va a dar una mini conferencia de prensa o va a dar su postura o va a anunciar la llegada de la renuncia del presidente. El diputado Camaño que preside la Cámara, justamente la Cámara Baja. Exactamente. Así que en instantes acaba de hacer ingreso al salón. Saúl Ubaldini acaba de ingresar. No va a hacer declaraciones, también. Pasó así como por un costado, medio cabizbajo. ¿Con campera, Paola? No, con camisa. Ajá, han cambiado los tiempos. Hace calor aparte. Sí. Muy bien, entonces recordamos que de la Rúa estaría enviando la renuncia al Congreso. Exactamente. ¿Cuánto hay? ¿10 cuadras de Congreso a Casa Rosada? No hay subtes, Daniel. ¿En qué llega, Paola? No sé, porque acá se armó una, en la sala de periodistas se armó una especie de pregunta. Todo el mundo decía, ¿a dónde llega? Claro. ¿Llega diputado, llega senadores? ¿Por dónde entra? Aparte, nadie sabía. Vacío de poder, capaz que le dice un cadete, tomá, mandale la renuncia y dice, yo no, vos quién sos. A la calle no salgo, dice. Y el propio de la Rúa caminando, por la Avenida de Mayo está en Congreso, ¿usted se lo imagina? No, no se lo recomiendo, por su salud. Sí, pero, sí. Bueno, había una situación de incertidumbre porque, claro, esta situación no se había dado, no se da desde hace mucho tiempo. Entonces, es como que nadie sabía, nunca había pasado una situación así, desde el 89, digamos. Así que, bueno, estamos acá a la expectativa de ver si... el presidente de la Cámara Baja se dirige a la prensa para ver si realmente ratifica la renuncia del presidente. ¿Quién iba a imaginar, Paola, que cuando asumió de la Rúa iba a terminar de esta forma tan lastimosa, ¿no? Y acabo de escuchar que ustedes pasaron ahí un párrafo de un spot publicitario. Sí. Voy a ser el presidente de todos los argentinos, sí, voy a ser el maestro, que lleve las presas a la... chico. A los delincuentes a la cárcel, bueno. Yo lo que decía antes es que se va a poder ocupar de hacer esas cosas, por ahora va a tener bastante tiempo libre, digo, para hacer. A todo esto se desconoce el paradero del exministro de Economía, Domingo Santo Cavallo. Lo que podemos confirmar un nombre es que el presidente de la Nación está en Casa de Gobierno, no ha abandonado Casa de Gobierno, pues está con sus allegados, con Schiavarini. Con las cuatro personas con las que gobernó durante 2 años. Exactamente, sí. Con sus más íntimos, digamos, y su familia permanece en la Quinta de Olivos. Muy bien, Paola, nos contactamos luego con algún protagonista entonces del recinto. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. La desventura se comunica con Movicon Belsao. Seguimos desventurados entonces. Tenemos una declaración de hace minutos nada más del senador electo recientemente, Eduardo Duhalde. Claro, que calificó como disparate la posibilidad de convocar ahora elecciones, obviamente por la situación que se está viviendo, y quiere un presidente de transición con mandato parlamentario. Que si es bonaerense mejor, ¿sí? Sí. Tiene una esposa chiche, ¿sí? Usted, escúcheme, se bajó Reutemann, se bajó Rukauf. ¿Qué va a venir? ¿Rodríguez A, que tiene la provincia limpia en San Luis, va a venir a poner la cara ahora? No, pobrecito. Entonces, macho, la gente te votó últimamente. Duhalde, el gran ganador, Victoria Lopirro, porque en realidad ganó el voto bronca. Sí. ¿Sí? Pero es el gran ganador, en todo caso, así lo enarbolaron los grandes medios, Eduardo Duhalde. Sí, estuvo 2 años guardado y salió y ganó. Es el hombre, loco. Ya está, no ha vuelto a quedar. Dado que preside la Cámara Baja. El presidente de la Nación renunció y actuó como correspondía, o supuestamente como él pensaba que sí. Las expresiones que dio el senador maestro acá cuando de alguna manera confirmó que el presidente renunciaba, señaló, nosotros hicimos el intento todo el día para que el justicialismo dé su apoyo y el justicialismo dejó solo al presidente y por eso renunció. Primero la meta, ¿no? El partido atrás mío, senador, es una pena que no hayamos podido debatir y compartir este tema, pero creo que si repetimos su posición. El justicialismo durante 2 años vino acompañando a este gobierno en todas las leyes que pretendió llevar adelante. Hasta hemos trabajado los sábados y domingos a pedido de este gobierno para ver cómo resolvía la crisis. Si hay alguien que hizo algo por sostenerlo, es el Movimiento Nacional Justicialista. No es justa las palabras manifestadas por el senador. Camaño, la persona que designe o elija la Asamblea Legislativa tiene que ser un legislador más... Escuchamos al diputado Camaño que decía que ellos hicieron todo lo posible para sostenerlo. Sí. Hasta el momento justo como para poder soltarlo, que el golpe sea tal... que bueno, esto se ha precipitado de esta forma, ¿no? Y bueno, cuando uno tiene un pariente, por ejemplo, que está en una mala posición o algo, irse, no sé... Falta de reflejo de la Rúa que pensaba, estaba esperando, qué era lo que iban a decir los gobernadores cuando el bloque mayoritario de la Cámara de Senadores y Diputados del Partido Justicialista le iba a iniciar un juicio político a las 8 de la noche, sí, así que el PJ te estaba contestando, no esperes más. Hablábamos los saqueos, las primeras imágenes de estos inconvenientes que se sucedieron a partir de la madrugada del día miércoles, y esto todo, estas primeras imágenes, si bien después lo terminamos mejor el día con la imagen del pueblo autoconvocándose en la plaza, sí, a todos nos provocó una infinita tristeza, ¿sí? Como el tema de Manu Chao, que ahora vamos a escuchar, las líneas desventuradas, continuamos desventurados aquí, 4864-0489 y 4866-1095. Люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий... Chers amis lointains ou très proches, habitants de tout... Vandalismo, un montón de situaciones y sensaciones que son difíciles de describir. La gente, en general gente joven, se metió en los locales de McDonald's o en alguna una famosa tienda de ropas que hay por la zona. Y bueno, ahora se está llevando todo y digamos, en esta zona en particular, en esta calle en particular, la presencia policíaca es nula. Aparentemente toda la presencia policíaca se justifica solo en no permitirle a la gente que llegue a Plaza de Mayo. Ajá. Y este decreto, ¿no?, de estado de sitio emanado de un presidente que ya no está más, la orden de reprimir de un ministro del Interior, Mestre, que no fue confirmado en su cargo... Digamos, ¿cómo se mantienen en estos momentos las instituciones, no? ¿De qué poder? ¿De qué fuerza? ¿De dónde viene la orden de reprimir? Y realmente, digamos, eso es una gran duda, porque de hecho, al comienzo del programa, cuando ya se sabía de la renuncia de la Rúa, estaban todos conscientes y estaban enterados de lo que había pasado. Y evidentemente, o bien no recibieron una contraorden, o bien... recibieron una orden directa de seguir reprimiendo. No es para preocuparse, pero en estos momentos la Argentina está bajo una anarquía total. Y en este momento la Avenida Corrientes en particular, y bueno, todo lo que es el centro, eso es un caos de los locales quemados, de la gente, en fin, la gente contra la gente, porque yo no creo que muchos de los que tienen negocios, que tenían negocios o confiterías y otras cosas, sacando las multinacionales, son gente que trabaja y también estaba... bastante vapuleado por lo que era este plan económico, que bueno, devino en esto, ¿no? Entonces se están atacando en el obelisco, en las calles que lo cruzan, distintos comercios, todo tipo de comercios. Todo tipo de comercios. ¿Simple vandalismo o hay saqueos de esos comercios? Hay vandalismo, saqueos, hay lo que busques, digamos, en ese tema. Una sola recorrida nos hace ver que tenemos el McDonald's, que se está incendiando prácticamente en este momento, un local de una famosa casa de... dulces y cafés, etcétera, que también está abierto, y bueno, lo que sacan de ahí son en general lo de la mercadería, cosas para tomar, vinos, etcétera, un banco que está totalmente roto, una óptica y una casa de ropas. Digamos, Leonardo, acá no hay, digamos, un criterio, una selección. El tema es entrar y, bueno, romper, ¿no? Diego, vos sabés que estábamos hablando del tema de la represión y dos integrantes de la Cámara de lo Criminal porteña le pidieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, que detenga la represión. Los jueces entienden que hay acefalía, ¿sí? Así que era más o menos lo que estábamos hablando. Claro, pero por el momento, digamos, la gente... Bueno, en este momento la gente, un grupo de gente se fue a Plaza de Mayo. Habrá que ver si habrán llegado en este momento. Yo me quedé aquí. digamos, la acción policial represiva todavía está, porque de hecho se siguen disparando gases. Si en este momento me escuchan como me escuchan es porque, bueno, estoy en medio de los gases y es un poco dificultoso, digamos, de arduo trabajar en esas condiciones. Bueno, Leonardo, esperamos tu nuevo contacto entonces con más información desde el centro porteño y nosotros seguimos aquí analizando lo que va a ser el día de mañana y lo que fueron estos dos días previos. Leonardo, hasta el próximo contacto. Hasta el próximo contacto. Vos sabés que recién estabas hablando de quién puede ser el sucesor, ¿no? Que vos decían Chiche, Duhalde. Uh-huh. Estabas hablando de Duhalde, ¿sí? Bueno, Menem propone a Porta. O sea que hasta en este momento de convulsión social, con un presidente que se acaba de ir en helicóptero, sigue la rencilla entre Menem y Duhalde. Uh-huh. Patético, como todo lo que nos mostraron los dirigentes en estos últimos años. Estamos esperando que nos confirmen nuestra movilera desde el Congreso, porque están esperando que llegue la renuncia de la Rúa, de alguna forma se ratifique esto oficialmente. Tenemos la Asamblea Legislativa que tiene que ser convocada por el Senado, en la cual se va a decidir si efectivamente queda Ramón Puerta como presidente previsional del Senado, después se convoque, haya un periodo de transición y se convoque a elecciones, o directamente la Asamblea Legislativa designe, que podría ser Eduardo Duhalde, a un presidente transitorio, de alguna forma, hasta cumplir el mandato que de la Rúa no lo ha podido cumplir. No descartes que Puerta, asumiendo, pueda terminar el mandato también de 2 años. Sí, es una persona que tiene mucho apoyo de varios sectores del PJ. Muchas preguntas se nos ocurren, por ejemplo, ¿qué estará haciendo Chacho Álvarez en este momento? Chacho Álvarez está protegiéndose de las balas, porque hoy por la mañana, en la fachada de su edificio de departamentos, aparecieron 3 orificios de proyectil. Sí, que seguramente tenían el destino de su nariz, por ejemplo. Boloco, ¿viajó con Menem a San Luis? ¿A Merlo? Sí, fue a tomar sol, porque dicen que es un lindo tiempo allá. Hay lindos hoteles en San Luis y se estaba inaugurando hoy, pobre Rodríguez A. Tiene una administración, una linda provincia. Prolijo, provincia, viejo. Invertió 15 millones de dólares en un aeropuerto y dice, cuando lo voy a inaugurar, la renuncia del presidente, salió por todos lados. Todos contra SA. Vamos a hacer una tanda aquí en FM La Tribu, 20 horas en La Desventura del Hombre, 4864-0489 y 4866-1095. Continuamos luego. La calle es un cable pelado y llueve todo el tiempo. Que te acostumbres no quiere decir que tenga que ser así. Continuamos en La Desventura del Hombre, nuevo contacto con Paola Ciar desde el Congreso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este momento está hablando el gobernador de la provincia de San Juan, de Georgia, si quieren escuchar. Senador por la provincia. Va a poder elegir a quien provisoriamente. Usted sabe que lo que dice la actual ley de acefalía es que pueden ser los miembros de la Asamblea o cualquiera de los 24 gobernadores que gobiernan las provincias argentinas. La decisión que se va a tomar sin duda que va a ser la que más le convenga al país, pensando que más que nunca hoy los intereses del país tienen que estar por encima de cualquier... Mañana será... Rioja, el nombre se está consensuando, por ejemplo, un plan alternativo económico. Me parece que esto es lo fundamental, que hay que consensuar un plan que definitivamente le devuelva la esperanza a los argentinos, que se le pueda pedir a todos, que, con mucha responsabilidad, que creo que lo peor ya pasó, que tendría que haber pasado, y que fundamentalmente tienda a proteger a los más necesitados. Se está trabajando en este Parlamento en un proyecto de ley que me parece que se va a usar y muy bien, en los cuales han trabajado muchos compañeros, con una emergencia alimentaria, con una emergencia laboral y con una emergencia social, con recursos. Teniendo en cuenta esto, mire, nosotros esperamos que esto sea lo más rápido posible. El presidente de la Nación es hasta que la Asamblea Legislativa acepte su renuncia. Esperemos que esto sea en el más corto tiempo posible y usando estos medios, por supuesto, pedimos la responsabilidad de todos para que la paz pueda volver y le insisto, con las medidas que se tomen, la esperanza también vuelva y la fe vuelva a todos los argentinos y pensemos que realmente vivimos en un gran país y que tenemos un gran futuro. Es determinante saber quién va a tomar a cargo el Ministerio de Economía o quién va a conducir la economía, más allá de la persona que está a cargo del Ejecutivo. Imagínese usted que si todavía no hay coincidencia en quién es el sucesor en cuanto a la responsabilidad máxima en la Argentina, tampoco lo hay en el área económica. Lo que estoy seguro es que estos acuerdos se van a lograr y que el programa a aplicar va a ser consensuado con todos los senadores. Senador, el gobernador Rodolfo Rodríguez, cada año que habría que dejar de pagar la deuda. No, mire, yo creo que hace falta un gobierno que contemple los intereses de todos y las posiciones de todos. Le insisto, son momentos donde hoy fundamentalmente hay que pensar en los intereses del país, en los intereses comunes y dejar los intereses partidarios. ¿Esta modificación económica implica una modificación cambiaria? Pero mire, la modificación cambiaria la hizo el presidente cuando habló en la tarde de hoy, no me parece que eso quedó claro. De todas maneras, todas estas precisiones sin dudas que van a surgir en las próximas horas cuando se defina concretamente quién es el responsable de la Asamblea Legislativa. Que sea puerta, digamos, el próximo presidente de transición de los argentinos. Lo que pasa es que los hechos fueron muy rápidos y no ha habido una definición en ese sentido, pero Puerta es un compañero nuestro que hoy ejerce la presidencia provisional del Senado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿De la tarde sería la Asamblea? El menor tiempo posible. Gracias. Escucharon las palabras del senador José Luis Gioja. Sí, por la provincia de San Juan. Sí, clarísimo. Entonces, podemos confirmar para toda la audiencia que Fernando de la Rúa sigue siendo presidente de los argentinos porque todavía la Asamblea Legislativa no ha recibido la renuncia, ¿es así? Poné crónica. No. Último momento. El presidente Fernando. Sí. A ver, Paola nos dice, nos corrige. No escucharon bien lo que dijo Gioja. A ver. Que acaba de rectificar la entrada de la renuncia del presidente por la mesa de entrada de la Cámara Alta. Eso está confirmado. Eso fue lo primero que dijo. Por ahí quizás no lo escucharon porque hasta que hicimos el enganche ya había empezado a hablar el senador. Sí. Pero confirmadísimo. De hecho, ya abandonó casa de gobierno y está en la quinta presidencial de Olivos. Entonces, confirmamos entonces y ponemos crónica. El presidente Fernando de la Rúa ya no lo es. Listo, entonces podemos dormir tranquilos o no, sé qué va a pasar. Sí, hay algo que le tenemos que agradecer nosotros a De la Rúa, que se renunció un jueves, nos vino muy bien. Exacto. muy bien, para la desventura del hombre al horario estelar, nos faltó que lo confirme aquí dentro del estudio, nada más. Lástima. Bueno, Paola, a ver, los pasos a seguir entonces, porque los argentinos decidiríamos tener una noche en paz y hoy irnos a dormir pensando que mañana puede ser mejor, pero el país en este momento está en anarquía. Bueno, como recién una periodista le preguntó quién sería a cargo del rumbo económico del país y dijo, bueno, todavía no se ponen de acuerdo quién asumiría la presidencia, si bien Puerta es el candidato número uno, por supuesto, por una cuestión constitucional, pero todavía no hay un consenso. El consenso se logrará hoy en la provincia de San Luis con la reunión de gobernadores, dirigentes sindicales, creo que Daer está viajando para allá, incluso también Dualde también estaría llegando en estos momentos a la provincia de San Luis. Paola, vos sabés que la ley de acefalía tiene en cuenta que tanto la asamblea legislativa, la que se puede llegar a nombrar y se puede llamar en las próximas 48 horas, o la reunión de gobernadores, una reunión de los 24 gobernadores, pueden determinar quién sea el próximo presidente. Entonces esto realza la importancia de la reunión que están teniendo en estos momentos en San Luis los gobernadores peronistas. También, ¿sí? y otra de las versiones es que mañana se reuniría el Poder Legislativo, mañana a las 4 de la tarde, en una sesión extraordinaria. Esa es otra de las posibilidades. ¿Y en este momento están sesionando? ¿Hay algo que deban resolver? No. En este momento los pocos legisladores que están, están en sus despachos y están bajando, o sea, como bajó Cabaño recién, ahora Luis Ogioja, están bajando a el rectificar el recibimiento de la renuncia y a dar su perspectiva de la situación o para dejar en claro cuáles serían los pasos a seguir. Pero lo más importante ahora sería qué resuelve la reunión de gobernadores en la provincia de San Luis. Muy bien, entonces quedaría al frente, por lo menos por esta noche, Ramón Puerta, ¿sí? Presidente provisional del Senado. Supone que hoy ya debería ser designado como presidente. ¿Y esto te pasa la noche en Casa Rosada, allá? No creo. ¿Sillón de Rivadavia? Él está volviendo de la provincia de San Luis. Eso lo acabo de confirmar, Gioja, que está volviendo a la capital federal para, bueno, calculo que para asumir o para, sí, para eso, para hacerse cargo. Muy bien, Paola, nos contactamos luego con más información dentro del Congreso. Dale. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. La desventura se comunica con Movicom del South. ¿Hay que aclarar? Aclaremos entonces que se ha ratificado, ya ha recibido por la mesa de entrada. Llegó Fernando caminando, no, caminando porque él se iba en helicóptero. Sí. Llegó el cadete caminando porque moto no había más. Antonio. Entregó la renuncia en la mesa de entradas en el Congreso, entonces se ratifica la denuncia. Lo que decía Georgia era que hasta... Seguimos de Venturado, ya tenemos un nuevo contacto aquí nomás en la ciudad, Ángel Gallardo y Corrientes, con Giselle. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, te cuento que estamos acá en Ángel Gallardo y Corrientes, están reunidos los vecinos en una autoconvocación. La idea es que esto se siga haciendo en los días sucesivos. Está dentro de las consignas que se están hablando, es la libertad de los detenidos de hoy, el esclarecimiento de los asesinatos. Y bueno, ver qué medidas se toma de hoy en adelante. Estamos con un vecino acá del barrio, y así que te paso con él para que te cuente un poco mejor. Muchas gracias, Giselle. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel García te saluda. Sí, ¿qué tal? Arnaldo. Hola, Arnaldo. Hola. ¿Está cortado en estos momentos Ángel Gallardo y Corrientes? Sí, es un corte. Habrá aproximadamente unas 150 personas que nos habíamos convocado en la noche de ayer a las 20 horas, antes del anuncio de la Rúa del estado de sitio concreto, digamos, y después, digamos, de toda la movilización espontánea que realizó la gente hacia Plaza de Mayo. ¿Hay policía ahí presente, Arnaldo? Sí, hay policía en este momento que supuestamente, ¿no?, nos están dando una mano cortando acá una cuadra, ¿no? Digo, supuestamente irónicamente, sí, ¿no? Ajá, sí, sí. Hay 23 muertos. ¿Cuánto? ¿Cómo decís? Hay 23 muertos, ¿no? Aparentemente. Sí, sí, estaría a confirmarse, pero más o menos es la cifra que se está hablando extraoficialmente. Bueno, Arnaldo, muchas gracias. Es importante para destacar... Sí. Por favor. Que estos dos días han demostrado que ni los paros de Moyano ni la movilización de ninguna oposición, de ningún partido político, ha logrado lo que logramos la gente, unida. Efectivamente. Chicos, ancianos, jóvenes, sin violencia, porque la violencia vino de parte de ellos, por eso hay 23 muertos. La violencia es de ellos, pero nosotros hemos demostrado eso. Este pueblo puede demostrar a partir de ahora si es capaz de no dejarse convencer por engaños, que hay que continuarla. Eso creo que es lo más importante, que hay que continuarla, ¿no es cierto? Y continuarla de esta manera. No queremos los paros de Moyano. No nos interesa el paro de Moyano de mañana. Esto inauguró una nueva forma de protesta que por lo pronto es la más efectiva de todas. Sin ninguna duda. Eso sí, pero sin ninguna duda. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho. Hasta luego. No. Hola, Giselle. Hola, sí, sí. Sí, ¿de qué cantidad de gente estamos hablando en la intersección de Corrientes y Ángel Gallardo? Mira, te cuento, ahora aparentemente se está acercando la gente que estaría autoconvocada también en Scalabrini, Ortiz y Corrientes. Ajá. Acá no sé, más o menos debe haber alrededor de unas 100 personas. Se siguen sumando vecinos, acá está empezando a lloviznar, pero se siguen sumando gente con chicos, con cacerolas. Y están hablando los vecinos, se está haciendo una lista de los que quieren hablar, se está hablando, se está exponiendo lo que cada uno piensa, se está abriendo un debate, y bueno, está cortada la calle, hay un poco de policía, se está diciendo que se acercan más policías, y bueno, se prendieron fuego algunas cosas como para marcar un poco que acá hay vecinos autoconvocados. Muy bien, entonces, en Corrientes y Ángel Gallardo, si son vecinos, se pueden acercar porque esto continúa todavía. Y se está participando, que es lo importante en este país, participar y hacernos oír. Muchas gracias, Giselle, por el contacto, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Continuamos de aventura, los 10 minutos finales de la aventura. Vamos a comenzar una forma el cierre con la última rueda de análisis. Y Pablo nos decía antes al... Que se llevaran esta reflexión. No sé si lo conocían, a ver, algo de esta terminología. O la gente de mis colegas. Bien, y los que no son mis colegas, a ver, los caballeros, ¿no? Bueno, ahí está. Hay algo, un pequeño bocadillo que tiene que ver. Entonces, cuando se escucha en los ámbitos de trabajo que dicen, no, ¿por qué yo? Uno pregunta, bueno, ¿cuál yo? Porque a veces le están hablando de cuestiones que no hace al yo, a la persona, al yo social, digamos, que ese sería equivalente del adulto. El sí mismo y demás contiene las cuestiones de ansiedad, de miedos, de angustias, ¿no?, más regresivas. Pero nosotros tenemos que manejar en un ambiente público, en un espacio público. Bien. apareció también la necesidad de conocer, que alude a contar con sistemas de planificación y de establecimiento de orden. Este es un punto esencial para el aprendizaje, porque si nosotros tenemos una metodología de organización, ¿no?, de nuestras acciones, esto también nos permite organizarnos mentalmente, ¿eh? Saber qué hacer, cuándo y cómo lo vamos a hacer, y con quién, como dice Ernesto, y reconocer lo que no podemos. Y después, otro de los ítems apuntaba al reconocimiento de la autonomía. Esta es otra reflexión que quiero realizar con ustedes. Una cuestión es la autonomía y otro es la idea de independencia, ¿no?, de ser independiente. Ninguno somos independientes, a Dios gracias, ¿no?, porque vivimos en relación, porque tenemos vínculos, ¿sí?, y porque aquellos vínculos nos afectan, o sea, somos interdependientes, lo cual no quiere decir que no aspiremos a ser autónomos, que esa es otra cuestión. Una cosa es tener autonomía de acción, de pensamiento y demás, y otra cosa es querer ser independiente como si uno no necesitara ni de nada ni de nadie. Entonces, son términos que quisiera transmitírselos como para ampliar un poco el horizonte de comprensión de este fenómeno tan complejo que vivimos hoy en día. Y vamos un poco al tema que es el título de este seminario, ¿no?, que toma esto, que es el cambio. Las cosas, la realidad cambia. Las personas requieren transformarse. Las personas no cambian. Las personas requieren realizar un proceso de transformación en el cual lo decimos.